La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca, teléfono 97-800-38. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un programa más de La Otra Educación, un programa de radio especializado en temas educativos. Quiero agradecerte que nos estés acompañando un lunes más, lunes 16 de agosto del 2021. El análisis educativo, el análisis de pues las noticias más relevantes de materia educativa. Hoy tenemos un programa muy interesante, estaremos analizando todo sobre el regreso a clases. Ya se acerca la fecha límite que ha puesto la Secretaría de Educación Pública, que es el 30 de agosto para el regreso a clases presenciales, la apertura de aulas. Y bueno, muchísimo se ha dicho de esto. También tendremos, lo más relevante que sucederá en el curso, taller, ponencia, el encuentro Educador Popular. Estamos transmitiendo directamente desde este encuentro Educador Popular organizado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y ante ello, pues estaremos con lo más relevante que esté sucediendo en este encuentro entre diversos expertos en materia educativa. Y también, por supuesto, traemos el tema de la renovación sindical, de la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Recientemente, su dirigente, Alfonso Cepeda Salas, pues ha manifestado que los maestros deben de salir ya a desquitar su sueldo. Entonces, pues tal pareciera que para el dirigente del sindicato, pues los maestros no han trabajado y no han hecho, no han desquitado su sueldo. Así que, pues según él, ya los maestros se tienen que ir a la calle y es obligatorio que este 30 de agosto, pues se presenten a las aulas. En fin, tenemos un programa muy, muy, muy interesante. Mi nombre es Eric Juárez Pineda, soy el titular de este espacio y también te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM o en línea a través de lavoladora.org. Y bueno, también si te quieres comunicar con nosotros, puedes hacerlo a través de la página, de las redes sociales, del teléfono, que es el 597-978-8282, y donde estaremos atendiéndote con todos los comentarios que nos quieras hacer respecto a este programa y respecto a toda la parrilla programática de esta estación. Y bueno, como cada lunes también estaremos comenzando nuestro programa con una canción más para así darle sabor a la semana, para así darle sabor a nuestro lunes. Esto es La Otra Educación. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animales ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas o regimientos, pajarillos gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Pues ahí está, de Tita Parra, que iban los estudiantes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el 97.3 de FM. Y bueno, como te comentaba al principio, tendremos un programa pues lleno de varios temas interesantes, de varios análisis. También tendremos la entrevista con Hugo Romero García, quien es director general de ITECH, Evolving Education, para hablar sobre la tecnología. Cómo se ha incorporado la tecnología a nuestro sistema educativo, a nuestro pues esta nueva forma de concebir la educación. Y bueno, pasando a otros temas, y también como te comentaba, pues fíjate que el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pide a maestros regresar a clases presenciales, pues afirma que hay que justificar el sueldo. De acuerdo con diversos medios que han registrado estas declaraciones, el líder magisterial aseguró durante su participación en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas que los docentes ya tuvieron año y medio de confinamiento, además de que ya están protegidos contra el COVID-19. Señaló que ya nos vacunamos los maestros, entonces hay que salir a justificar el sueldo, las prestaciones que recibimos. Esto advirtió el líder magisterial. Y bueno, Cepeda Sala señaló que el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto será con todas las precauciones, tratando de no exponer a las niñas, niños y adolescentes. Agregó también sobre la necesidad de abrir los planteles educativos, por lo que convocó al Magisterio Nacional a que se presenten a los centros de trabajo y que demuestren a la sociedad y a la ciudadanía que siempre han estado con la patria en los momentos difíciles que México ha vivido y esta no va a ser la excepción. Y bueno, finalmente reconoció el consenso entre las autoridades educativas en el tema del regreso a clases presenciales, así como el que se tome en cuenta las opiniones de maestras, maestros y padres de familia. Señaló que es algo que se debe hacer para que todos estemos con las pilas puestas, superar nuestros miedos, incertidumbres y temores, porque las escuelas no pueden seguir en el abandono, sino al rato no vamos a tener espacios donde laborar. Esto señaló Alfonso Cepeda Salas, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, vaya que causó polémica, porque pues pareciera entonces que justamente las maestras y los maestros no están teniendo un trabajo, no hay un esfuerzo. Cuando, bueno, ha sido todo lo contrario. Ahora en pandemia el magisterio pues ha tenido que preparar más sus clases en línea o a distancia, con cuadernillos, con materiales propios, pues requieren un trabajo extra que todo esto es para el beneficio de la niñez, de la juventud. Y bueno, pareciera entonces pues justamente que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pues no está al tanto de lo que han hecho las maestras y los maestros. Miren, este debate sobre el sindicato y sobre lo que está pasando es muy grande. Tenemos desafortunadamente pues un sindicato que ha sido servil y ha actuado de manera cobarde frente al gobierno. Muchos agremiados a esta organización pues señalan que no han tenido respaldo de ellos ahora en pandemia. Hubo un análisis, una encuesta que realizó la misma Secretaría de Educación Pública, y ahí más del 60% del magisterio señalaba que pues no había tenido acompañamiento ni del gobierno ni de las autoridades sindicales, por lo que pues se encontraban pues francamente en abandono, y donde no había justamente esta asesoría ni este respaldo de las organizaciones sindicales. En fin, es un tema que por supuesto que le daremos más difusión, más apertura y un seguimiento muy puntual, porque justamente lo que está pendiente es la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la renovación de sus dirigentes, pues ha quedado atorada, y las dirigencias nacionales no han querido destrabarla. En fin, vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM o en línea en lavoladora.org. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM. Y bueno, como te platiqué al principio del programa, estamos platicando, tendremos aquí la entrevista con Hugo Romero Gracia, director general de Integra Meeting Planner y ITECH y Evolving Education. Muchas gracias, Hugo, por estar con nosotros aquí en La Otra Educación. ¿Qué tal, Eric? Muchas gracias a ti. De verdad, estoy muy complacido y agradecido por este espacio y esta oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia, pues bueno, de un tema que ya se ha vuelto prácticamente obligado a hablar, que es el tema de la educación y cómo se desarrolla en estos tiempos diferentes, en estos tiempos pandémicos que yo le llamo. Sí, claro, y en este contexto, bueno, pues como hemos visto, la tecnología ha jugado un papel fundamental en la educación a distancia, obviamente por el contexto de COVID, pero bueno, ¿cómo hacer para que esta fusión de tecnología y educación perdure y pueda ser aprovechada por las y los estudiantes? Claro. Sí, lo que tú mencionas es algo muy importante. Sin duda, la tecnología ha sido pues, la gran catalizadora para dar continuidad a los programas de educación globalmente. Pues durante esta contingencia, pues fue la encargada de conectar a niños, niñas, adolescentes y adultos a sus clases y a los cursos virtuales. Así que, pues, tenemos que la pandemia ha acelerado los procesos de transformación digital en múltiples ámbitos. Y uno de ellos, ciertamente, es el sector educativo. Ayer escuchaba justo que se habla de alrededor de 7 años que aceleró esta pandemia la digitalización. Entonces, bueno, en esta era digital, se han abierto un abanico de oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje al que se puede acceder ahora en cualquier momento y en cualquier lugar. Sin embargo, hay todavía grandes desafíos en los que debemos trabajar de manera conjunta. Así que para garantizar que el uso de la tecnología perdure en el tiempo, precisamente debemos trabajar en conjunto los sectores público y privado para reducir la brecha digital y transformar nuestros entornos educativos, volviéndolos pues, más resilientes, más inclusivos y más sostenibles. Por un lado, tenemos que los estudiantes pues están ansiosos por explorar y descubrir nuevas maneras de aprender y tienen la oportunidad de conectarse y aprender de expertos. Así que por ello pues debemos ver a la tecnología como un facilitador para potenciar la educación y un motivador para que niños, niñas, adolescentes y adultos puedan beneficiarse de entornos de aprendizaje personalizados que a su vez vayan incorporando inteligencia artificial, gamificación, big data, realidad virtual, vaya, todas estas tendencias tecnológicas ya en realidad ya son una realidad, ¿no? Y bueno, por otro lado, tenemos que los maestros pues pueden comprender mejor el desempeño de los estudiantes y su progreso. Así que tienen la oportunidad de pasar de ser instructores a ser mediadores en el aula. Entonces, realmente el paradigma de la educación ha cambiado y nos ofrece la gran oportunidad de repensar y reimaginar el futuro de la enseñanza y el aprendizaje a la luz de los riesgos y oportunidades de las nuevas tecnologías, sí. Pero bueno, esto, digamos, ha llegado para quedarse. Claro. Donde debemos generar respuestas ajustadas a las necesidades de los alumnos, que hoy son nativos digitales. Claro, y que claro. Llegan a las aulas, regresan a las aulas motivados por herramientas tecnológicas que potencian su aprendizaje. Claro. Oye, nos hablas de un crisol, de un panorama completo de los beneficios y los retos pues que puede ayudar la tecnología justamente a superarlos. Pero bueno, ¿están los maestros preparados para esta revolución tecnológica? Pues mira, yo pienso que este contexto que vivimos realmente es una gran oportunidad para transformar la educación en México y América Latina. Y bueno, hay un largo camino por recorrer. Los niños, las niñas, los jóvenes están creciendo con internet, computadoras, celulares, videojuegos. Podría decir que ya nacieron ahí. O sea, como lo mencioné hace un momento, pues son nativos digitales, donde prima lo audiovisual, lo hipertextual, la multimedia. Entonces, ellos esperan, dan por hecho que el docente se adapte a estas necesidades. En este sentido, el conocimiento de los docentes pues está ahí, está disponible. Solo necesita ser ajustado a los nuevos escenarios tecnológicos, donde las escuelas y los gobiernos estructuren y organicen sus modelos de enseñanza y sobre todo, y quiero hacer énfasis en esto, que capaciten a los maestros para guiarlos por esta extensa red de información a través de las nuevas herramientas tecnológicas. Así que es urgente avanzar en este aspecto y que los docentes se ajusten a los nuevos modelos de la sociedad moderna. Esos modelos que están surgiendo enfocados a las TIC, donde se generen competencias en aspectos técnicos y pedagógicos con las nuevas tecnologías. De lo contrario, seguiremos rezagados. Claro. Oye, y bueno, en todo este contexto también, ¿qué papel juegan las empresas de la tecnología, de la información y de la comunicación justamente en el desarrollo de maestros y de alumnos? Bueno, no nada más es su papel es vender y ya, sino a veces hay un acompañamiento, ¿no?, con los maestros, con los actores educativos, incluso con las mismas escuelas. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, en este contexto diría que el papel de las TIC en estas circunstancias que estamos viviendo actualmente ha sido crucial. Pues mientras el mundo físico se estaba cerrando, pues el mundo virtual se abría con grandes oportunidades para interactuar y mantener contacto con nuestras realidades, ¿no? Así que bueno, la virtualidad finalmente es la nueva normalidad en muchos ámbitos. Y en la educación, pues las herramientas tecnológicas han permitido dar continuidad a los programas académicos de escuelas, de universidades, de instituciones. Sin embargo, bueno, la brecha digital todavía es muy amplia en México y América Latina. Y se deben plantear acciones y estrategias concretas entre el sector público y el sector privado, estas empresas TIC, para poder mejorar la calidad de la educación sin dejar a nadie atrás. Claro, ¿cómo podemos cerrar estas brechas? Bueno, ya nos hablabas de una alianza entre lo público y lo privado, pero ¿cómo fortalecer estas alianzas? Claro, mira, yo pienso que en ese sentido, pues los actores de este ecosistema educativo tecnológico llamado EdTech globalmente son muy importantes en la medida en la que cada vez haya más, digamos, actores mucho más participativos y se pueda generar una agenda digital con base en las necesidades de la sociedad. Obviamente, pues vamos a hablar de que hay diferencias sustanciales entre la sociedad pues, latinoamericana, que es a donde se enfoca un proyecto que nosotros estamos echando a andar, que te hablaré en un momento más de él. Son diferentes esas necesidades contra necesidades que pueden tener en otros lados como Finlandia, Europa, Sudamérica, Norteamérica, etcétera. Entonces, en ese sentido, el poder ser muy muy muy concisos, muy precisos con respecto a cuáles son las necesidades particulares, sobre todo las más urgentes, para poder generar un ecosistema educativo mucho más equilibrado. Eso va a ser muy importante para que podamos realmente cerrar esta brecha digital de la que hablaba. Justamente sobre esta iniciativa de ITECH, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué podemos encontrar con este encuentro que tienen planeado realizar? Muchas gracias. Pues mira, como te decía, este es un encuentro que nosotros estamos realizando porque, bueno, antes de la pandemia, pues yo pienso que la educación en México y América Latina ya presentaba grandes desafíos. Pienso que para nadie esto es noticia. Y bueno, con esta crisis estos retos se profundizaron, evidenciando todavía más pues estas grandes desigualdades, ¿no?, de las que hablaba hace un momento. A raíz del cierre de escuelas, de universidades, y bueno, afectando las oportunidades de desarrollo de niños, niñas y jóvenes en etapa escolar. De hecho, el Banco Mundial, en un informe que mostró a febrero de 2021, imagínate, alrededor de 120 millones de niños, habían perdido o corrían el riesgo de perder un año completo presencial del calendario escolar. Entonces, bueno, esto obviamente tiene graves impactos educativos y a futuro la enorme pérdida de educación, de capital humano, de productividad, se puede traducir en una caída de ingresos agregados a nivel regional de 1,7 billones de dólares. O sea, esto es abismal. Sí, claro. Entonces, bueno, por ello nosotros desde Integra Meeting Planner vamos a realizar ITECH y Golden Education. Pretendemos que sea un gran evento híbrido de transformación y evolución de la educación de México y América Latina. Nuestro principal interés es impulsar y promover vínculos, alianzas y negocios entre el sector empresarial y educativo que permitan mejorar la calidad de la educación a través de la tecnología y la innovación. Además de que vamos a compartir conocimiento, experiencias y debates sobre las tendencias, la evolución y el futuro de la educación en nuestra región con expertos y líderes del sector. Vaya, y bueno, ¿cuándo será este encuentro? ¿Cómo será? ¿Dónde? Y bueno, ¿cómo la gente puede acercarse a este evento? Sí, muchas gracias. Mira, déjame platicarte que un poquito nada más antes de lo que puedan encontrar dentro de ITECH y Golden Education. Sí, claro. Como te mencioné, es un evento híbrido, así que va a tener un componente presencial y un componente virtual. La gente va a poder visitarnos en el recinto y también lo va a poder vivir desde plataforma digital que tenemos nosotros. Bueno, ahí nuestros expositores van a presentar en la zona de Expo Solutions las nuevas herramientas tecnológicas que están transformando al sector educativo en nuestra región. Además, vamos a tener presentaciones en vivo de iniciativas, proyectos, casos de éxito de empresas en el Main Showroom. Y bueno, sobre todo la oportunidad para los asistentes de hacer networking y generar oportunidades de negocios con todos los actores del ecosistema educativo en el Business Center. Además de esto, bueno, hemos buscado que el programa de conferencias que sea muy completo y la verdad es que está conformado por las Educational Talks. Y entre los expertos y líderes invitados vamos a tener como keynote speakers a Mercedes Mateo Berganza del Banco Interamericano de Desarrollo, uh-huh, que nos va a dar una interesante charla sobre las lecciones aprendidas por la pandemia y el futuro de la educación en nuestra región. Vamos a tener también a Fernando Valenzo, él es un Global Tech Leader, uh-huh, quien enfocará su presentación en las habilidades para el siglo XXI en el sector educativo. Uh-huh. Y Erika Tuani, que es mi cofundador y CEO de Learning One to One, que nos va a abordar cómo la inteligencia artificial está impactando a maestros y estudiantes. Y bueno, eso por mencionarte, otros de los conferencistas confirmados están también Fernanda Montes de Oca, de Google for Education, Johnny Alwindi, Eva Maya Bolo, de Finlandia, Pelayo Covarrubias, de País Digital de Chile, Néstor Díaz, de CIAPEN, entre otros. Va a estar muy, muy interesante. Y bueno, lo mejor es que también transmitiremos vía streaming todo el programa de conferencias. Bueno, pues así para alcanzar una mayor audiencia global que también tendrá la oportunidad de hacer networking y conocer las últimas tendencias tecnológicas del sector educativo. ¿Cuándo se va a realizar? Se va a realizar del 7 al 9 de septiembre de este año en el World Trade Center de la Ciudad de México. Uh-huh. Ya estamos a menos de un mes. La verdad es que estamos pues, muy emocionados, la verdad, de reunirnos allí con toda la comunidad educativa de México, uh-huh, y América Latina. Y bueno, los invito muy especialmente a registrarse sin costo a través de www.itechevolvingeducation.com. Y bueno, Eric, esperamos a toda tu audiencia ahí para reimaginar juntos el futuro de la educación en México y América Latina. Así que nos vemos muy pronto ahí en la Ciudad de México. Claro que sí, cómo no, con mucho gusto. Oye, pues muchísimas gracias. Ojalá que estés con nosotros más adelante pues para ver cómo va avanzando justamente este papel de la tecnología y ahora con el regreso a clases híbrido también que tendremos próximamente. Seguramente que sí. Ya nos veremos pronto. Muchas sí. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, que estés muy bien. Igualmente.

Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM o en línea en lavoladora.org. Y pues bueno, justamente sobre el regreso a clases, sobre el regreso a las aulas, pues durante la conferencia mañanera del pasado 13 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el regreso a clases es voluntario, incluso para los maestros. Y es que, bueno, fue cuestionado sobre la postura de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la CENTE, la organización pues que ha reiterado que no habrá regreso a clases presenciales debido a que no hay condiciones por la pandemia del COVID-19. Señaló que se está buscando tener con la CENTE un diálogo para que, como lo expresó también el dirigente del CENTE, del sindicato, pues que ellos estén dispuestos también a ayudar para que las maestras, los maestros participen y se regrese a clases presenciales. Así también con los dirigentes de la coordinadora, pues está buscando eso. Y bueno, la maestra Delfina Gómez está estableciendo comunicación con ellos, eso aseguró el presidente. También puntualizó que su gobierno no es como el de los conservadores. En respuesta a la pregunta de que si se obligará a los maestros al regreso a clases presenciales, se señaló que no, que para nadie, nada por la fuerza, sino que todo por la razón y el derecho, y que no somos, bueno, que en este gobierno no son conservadores, y que bueno, eso sí les calienta, señaló el presidente. Sin embargo, confío en que los docentes del país regresen a las aulas escolares el 30 de agosto, ya que dijo, son muy responsables, y agregó que no es el tiempo en que se acusaba a las maestras y a los maestros de que eran flojos, irresponsables, que no trabajaban y que si no avanzaba la educación era por culpa de los maestros y por su ausentismo. Y bueno, cabe señalar que la titular de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, la maestra Delfina Gómez Álvarez, afirmó durante un diálogo con la Conferencia del Episcopado Mexicano que el regreso a clases del próximo 30 de agosto se respetará. Y pues también se respetará la decisión de cada familia de enviar o no a sus hijos a tomar las clases de manera presencial. Y bueno, pero precisó que los docentes sí deben permanecer en los planteles educativos. Señaló que se hace la invitación a los padres de familia a que se anticipe en este regreso a clases y que participen en esta pues regreso a las aulas, y que justamente este regreso es voluntario para los alumnos, pero para los docentes pues sí se tendrá que presentar, tendrán que estar ahí a partir justamente del 30 de agosto. Y bueno, pues vaya que este tema de regreso a clases está dando mucho de qué hablar, justamente porque no se están dando las condiciones. Miren, todas las corrientes políticas pues están criticando esta estrategia del regreso a clases. Recientemente también el dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, aseguró que en pleno auge de la tercera ola de COVID-19 y a solo unos días del regreso de las niñas y los niños a las clases presenciales, una vez más el gobierno de la 4T confirma que su principal estilo para manejar los asuntos nacionales son la improvisación y las ocurrencias. Eso dijo el presidente nacional del PAN. El dirigente blanquiazul advirtió que el decálogo emitido por la Secretaría de Educación Pública para el regreso seguro a las aulas carece de solidez en aspectos sanitarios, administrativos y académicos. Criticó que el gobierno morenista tuvo varios meses para plantear y planear y preparar las condiciones adecuadas para que los más de 25 millones de niñas y niños pudieran regresar a clases presenciales sin mayor riesgo para ellos, sus familias, los maestros, pero no lo hicieron. Y faltando 2 semanas para el inicio del ciclo escolar 2021-2022, se reabrirán las escuelas sin mayor preparación. Cortés Mendoza afirmó que el regreso a las aulas no es lo que está a debate, sino las condiciones en las que se regresan, las formas también las que se hacen y los tiempos. En Acción Nacional pensamos, señala él, que es importante el regreso a las escuelas porque es fundamental el apoyo de las y los maestros para resolver las dudas de los estudiantes, pero sobre todo para la interacción social de los mismos. Sin embargo, pues denunció el proceso de vacunación que aún está muy retrasado y que el estado físico de las escuelas y las medidas sanitarias no son las adecuadas. Eso afirmó el dirigente del Partido Acción Nacional. Y bueno, también dijo que, contrario a México, en otros países ya se vacunó a niños y adolescentes mayores de 12 años para protegerlos del contagio de COVID-19. En tanto, a las maestras y maestros, personal administrativo de limpieza y seguridad de las escuelas, no se les ha aplicado las dos dosis de la vacuna. Sin embargo, y pese a lo anterior, pues advierte que el gobierno federal se apresuró a convocar a los padres de familia para que se reparen las escuelas, como la pintura, puertas, baños, agua, luz, pizarrones, pupitres, entre otros rubros. Y bueno, de todo esto sin informar cómo se resolverá la complejidad que implica el retorno a las aulas, es decir, cuántos alumnos habrá en cada salón, qué porcentaje seguirá tomando clases vía remota, horarios y turnos, si habrá métodos híbridos o combinados y qué sistemas de evaluación se van a aplicar. Y bueno, también dijo que más sorprendente que el gobierno federal, pues, y la SEP no precisen los dos objetivos principales de regreso a clases. ¿Cuál será el proceso de enseñanza-aprendizaje que permita recuperar el tiempo perdido durante la pandemia? ¿Y cuál será tan necesario el proceso de convivencia durante la tercera ola de COVID entre los estudiantes? En fin, pues aún hay muchas cosas que podemos debatir sobre este regreso a clases y que por supuesto le estaremos dando seguimiento aquí en La Otra Educación. Vamos a un corte y regresamos aquí a través del 97.3 FM. Te recuerdo que también estamos en línea a través de lavoladora.org. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. Mantente informado sobre la actividad del volcán Popocatépetl. No hagas caso a rumores. Mantente atento a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Te invitamos a consultar los siguientes sitios y cuentas oficiales: www.gov.mx/cenapred y en Twitter consulta las siguientes cuentas: Luis Felipe Puente, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, @LuisFelipe_P. Protección Civil del Estado de México, @PCivilEdomex. Secretaría General del Gobierno del Estado de México, @SGGEdomex. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Viajei ligado num segundo, no seguinte desliguei. Do que eu ia dizer, divaguei, devagarinho evoluindo num carinho teu. Perdido a me perder, mar adentro, noite afora, agora amor. É hora de querer dessa vida pro ar, sem sentido à toa, as ondas de carinho. Levaram as palavras, mas eu sigo indo. As ondas são caminhos. Já não sei do tanto que eu diria, o quanto que me dispersei. Não quero nem pensar, viajei, Viagem boa, a gente não enjoa de esquecer que um dia vai voltar. Mar adentro, noite afora, agora amor, é hora de ficar nessa vida à toa, sem sentido a proa, a sonda de carinho levaram as palavras, mas eu sigo indo, as sondas são caminhos. Viajei, viajei, viajei, essa vida à toa, sem sentido a proa, as ondas de carinho levaram as palavras, mas eu sigo indo, as ondas são caminhos. Viajei, viajei, viajei, viajei, viajei, viajei, viajei, viajei. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM y te recuerdo, por supuesto, que también puedes visitar la página de lavoladora.org, donde pues podrás encontrar un montón de información muy importante que te ayudarán con el día a día. lavoladora.org, esa es la página. Y bueno, fíjate que la Secretaría de Educación Pública aseguró que en el país existen las condiciones propicias para retomar las actividades en el aula a partir del próximo 30 de agosto. Y bueno, es que en un comunicado de prensa, la dependencia educativa lanzó un llamado a los comités participativos, perdón, de salud escolar, integrados por maestras, maestros, madres y padres de familia, directivos y personal administrativo y de mantenimiento de las escuelas públicas, a colaborar del 11 al 13 de agosto en las jornadas de limpieza para un regreso seguro a las escuelas. Por lo anterior, bueno, la Secretaría de Educación Pública reiteró su reconocimiento al personal docente, administrativo y de apoyo a la educación en todo el país, así como a su disposición para mantener la prestación de los servicios educativos durante el periodo de contingencia sanitaria y ahora, pues, para el inicio del nuevo ciclo escolar. Y bueno, en ese sentido, convocó a los integrantes de las comunidades escolares del Sistema Educativo Nacional para que sean parte de la estrategia para un regreso seguro a las escuelas. Expresó que se debe anteponer el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que en distintas formas han resentido los efectos del confinamiento y de las actividades escolares a distancia. Puntualizó que aquellos sectores que tengan duda, pues, tendrán garantía de apertura al diálogo para la búsqueda de consensos por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual impulsa distintos programas de apoyo e infraestructura escolar a las escuelas públicas del país. Pues ahí tienen, según la Secretaría de Educación Pública y también según el Sindicato Nacional para los Trabajadores de la Educación, pues hay las condiciones. Y es que, bueno, pareciera que son uno solo, el sindicato, pues no se ve como la figura defensora ante el patrón, en este caso el gobierno, de los trabajadores, de las maestras y los maestros. Recientemente el presidente López Obrador pues agradeció a este organismo, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y a su secretario general, Alfonso Cepeda, por el apoyo y el respaldo para el regreso a clases presenciales. Y durante una de las conferencias mañaneras, el mandatario del país insistió en que sería mucho daño en los estudiantes del país si no se abren las escuelas en todas las entidades. Agradeció a la dirigencia del sindicato porque, según el presidente, ellos han respaldado esta decisión para el regreso a clases presenciales, que es muy importante para los niños, las niñas, los jóvenes y las adolescentes. El mandatario del país aseguró que al abrir los centros escolares, pues se actuará con responsabilidad, al tiempo que garantizó protección y pronta actuación si se presentan casos de contagio en las escuelas. Bueno, vaya, como vemos, es un panorama, un plan general. No están teniendo en cuenta otra vez los contextos de cada escuela, de cada comunidad educativa. Y bueno, vamos, vemos otra vez la estandarización justamente del plan de regreso a clases. En fin, se ha acabado el programa. Te quiero agradecer que nos hayas acompañado en una edición más. Quiero agradecer, por supuesto, a la producción de La Voladora Radio, que todos los lunes, pues nos abren los micrófonos para debatir estos temas educativos que nos interesan a todas y todos. Y por supuesto, gracias a ti que nos acompañas como cada lunes. Te invito a que te quedes aquí en la programación de 97.3 FM. Y que también nos acompañes el próximo lunes en la discusión educativa. Mi nombre es Eric Juárez Pineda. Búscame así en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y por supuesto también busca las redes sociales de La Otra Educación, donde seguimos el debate día a día. Que tengan un excelente lunes, que tengan una excelente semana. Cuídense mucho y quiéranse mucho. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca. Teléfono 97-800-38. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado, ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender. La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La Otra Educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La Otra Educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.